de color. Teo Digger, tú bailas con ardor. Teo Digger, si mi amor eres tú. Teo Digger, a mi vida dar luz. Camungo viso ser para el rock and roll. Oh, oh, oh, baby doll. Cuando voy a buscarte me siento tan feliz que cuando has de marcharte yo solo pienso en ti. Paquete de tabaco, un saco de long plane, también el shaving gum que hace pum pum. Teo Digger, tú me gustas aún más. Teo Digger, siguiendo este compás, tú serás mi hobby, mi único hobby. Oh, oh, Teo Digger. Este compás, tú serás mi hobby.